Fractura Expuesta. Un programa que da en la tecla. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Mañana, viernes 3 de septiembre, estuvieron ustedes la previa con Pérez Cotén, Franco Luciani y Federico Lechner en la trastienda, en Balcarce 460 a las 9 de la noche. Para la gente de la zona sur, en Remedios de Escalada, Quiero 24, va a tocar en Centenario, Juan de Garay 176, entrada gratis a las 23 horas, en el Sanata Bar de Atropellada, en Sarmiento y Sánchez de Bustamante, a la Gorra a la medianoche. Pasamos al sábado 4 de septiembre, Tango en 3, se presenta en un lugar en Ortúzar, Álvarez Tomás 1612, entrada 15 pesos a las 10 de la noche. Karina Biorlegui y los primos Gavino vuelven al Fado Tango Club, el ciclo que vienen realizando desde el año pasado. Será en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 764, entrada 30 pesos a las 23 horas. Juan Batuone estará en Piedra y Camino, Humahuaca 3853, entrada 25 pesos a las 11 y media de la noche. Walter Romero, en la Casona del Teatro, Avenida Corrientes 1975, entrada 30 pesos a las 11 y media de la noche. Entrada 30 pesos, pero deben consumir 10 pesos más, o sea, el combo es de 40 mangos. Gustavo Braga y Villurca Tango Trío, en Cuando Anochezca en Tu Porteña Soledad, en Pasaje Giufra 371, la entrada libre a la medianoche. Pasamos al domingo 5 de septiembre, orquesta típica El Afronte, en Humberto Primo 343, el 1 es de Primo. Humberto Primo 343 a la Gorra, desde las 12, se suspende si llueve, pero todo indica que no va a llover el domingo. Quiero 24 en Valentín Alsina, en Plaza Constitución, Avenida Perón y Paso de Burgos, entrada gratis a las 14:30. Una tarde con Alorza en Plaza Bocha Esperanza, lo que decíamos antes, en 6 y 538 en La Plata, desde las 15 y hasta las 18 estarán batangueando Quilombo 14 y Sebastián Marín y Lino Labat, que son los músicos de la Guardia del Eje con sus grupos habituales. Agenda de conciertos. Fracturaexpuesta.com.ar. I'm singing in the rain, just singing in the rain. Hola, habla Ricardo de Guillón. Bueno, el locutor tiene razón en enojarse, pero pregunto, ¿qué hacía viendo Pettinato? Bueno, un abrazo a todos. Acá tengo una inquietud, habla Augusto. Si los colorados son discapacitados dérmicos, ¿los albinos serían como el colmo de la discapacidad dérmica? Es una duda que tengo y necesito que los doctores me la quiten. Les pido por favor, porque me intriga mucho el tema y veo que ustedes son expertos en la materia. Un abrazo. Bueno, mensajes que fueron llegando al 4382-9327, 4382-9327. Yo como doctor en la materia. Sí, Augusto, entre discapacitados dérmicos no nos pisamos el palito, estamos todos en el mismo nivel. Pienso en Pablo, en el albino y en quien les habla, Maximiano. Un discapacitado dérmico más que no puede exponerse, digamos, más de media hora al sol, puede llegar a ser catastrófico. De manera que no seamos maniqueos con los discapacitados dérmicos. No digamos, este es más que, este es bueno, el colorado es bueno, el albino es peor. No, por favor. Me parece que hay que poner los puntos sobre las íes y al pan pan y al vino. Eso es muy importante que todos lo sepamos. Al mismo tiempo, le quiero decir al señor que Nicolás Esquivel es quien tiene el control remoto en la emisora, el operador técnico de Fractura Expuesta Radio Tango, que acaba de editar maravillosamente a los oyentes. Bueno, él mira... Y censurarlos, además. Mira a Pettinato porque le gusta ver a Pettinato, justamente. Y nosotros teníamos la televisión prendida y de refilón vimos y escuchamos un poquito de la situación. Excusas para que, como Ricardo de Guillón, no lo corran por izquierda a este muchacho que está aquí a mi lado. Pensar que no dijo nada la mañana que lo vi. Pensar que él amaba tanto a su divina. canto así, sí. Bajé el callejón con calma, mas no pude resistir. Entonces recé por ella, por su amada y por mí. Escribió su requiem para Salle y Sisi. No hizo más que esperarla. La besó y durmió al llegar. Y trazó un círculo de baba con un medical style. Y no dejó que nunca más sufriera. Sasha, no. Sisi y el círculo de baba. ¡Por favor! ¡Por favor! Sasha, Sisi y el círculo de baba de Fito Páez, interpretado por Mónica Navarro de su último disco, Perra. ¡Las manos! Dos entrevistadores. Jóvenes con experiencia. Un archivo incompletísimo a disposición. Más dos periodistas especialistas de la noche porteña. Asistiendo minuto a minuto a los conductores. Miles de informantes comunicados. Un operador técnico y un coordinador de aire atentos. Con experiencia. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Mónica Navarro. Cantante nacida en Buenos Aires y radicada posteriormente en Uruguay. Comenzó su carrera como precisamente cantante a mediados de la década del 80 y fue parte de la legendaria banda de rock La Tabaré, en la que participó durante 10 años. Abocada al tango, su primer disco Paquetito de Tangos le valió un premio Graffiti en el rubro Mejor Álbum 2008. Acaba de editar su segunda producción discográfica bajo el título Perra y hoy nos visita en Fractura Expuesta antes de su concierto en Buenos Aires, Mónica Navarro. Querida Mónica, bienvenida una vez más a Fractura Expuesta. ¿Cómo estás? Soy como locataria, me voy a traer una camita y acá me instalo. Acá me instalo, grabo los discos acá y todo. Bueno, muy bien. Nos alegra volver a verte, verte bien, verte tranquila y verte contenta con este nuevo material que es Perra. Que por lo que estuve escuchando Perra, no tiene tanto que ver con esa... Con Amalia Granata. No, efectivamente, no con la cuestión despectiva, sino más bien, y a ver si no me equivoco, con, ¿cómo podría decirlo? Una cuestión de instinto, de otro acercamiento a la tierra, otra conexión con sí. el mundo, con 100%, la vida. 100%. ¿Cómo es eso de ser una perra? Fue un título bastante discutido con mis compañeros. Horacio por ahí me decía, pa, Moni, mirá vos que estuviste tantos años en el rock, ¿no te parece que de pronto puede ser interpretado como diciendo, qué loca ella poniéndole perra? Defendí mucho el título por esto mismo que vos decís, que para mí era como un resumen de, como de transitar, así como un espacio más animal, más vinculado al instinto que al pensamiento o a la racionalización de, uh-huh. de las cosas. Y bueno, y entonces quedó perra. Igual yo tengo, para el aporte, tengo entendido que a Horacio de Lloro, Dillorio, le dicen el oso. Osito. Y mismo que oso. No, claro. Claro, no es lo osito. Mismo. Osito. Parece que Osito tiene mucho pelo en todas partes. Sí, bueno. Y hay un cuento que es muy bueno, que Horacito estaba con otros dos músicos, se habían ido a tocar a un lugar en Punta del Este, y parece que estaba nublado y no había nadie en la playa. Y entonces desnudáronse y ahondáronse en el mar. Y de pronto apareció una señora paseando el perro. Y allá Horacio no se mojó, porque claro, se mete en el agua que todo patina. Y bueno, y el cuento era gracioso, que los otros dos, que también estaban desnudos, decían que a Horacio en realidad no se le veía nada, porque estaba lleno de pelo, y que la señora los miró y dijo, haber sabido. Mirá vos. Bueno, no obstante, a lo de perra, estábamos hablando con un señor que tiene legitimidad, como para decir si se le puede poner perra a un disco, ¿no? A un señor que le dicen osito. Y también imagino que Alfonso Piojo Santini, el contrabajo del disco, perra, también debe haber opinado con autoridad. Totalmente. Es la pediculosis del tango, digamos. ¿Qué pasa que hay tantos apodos animales, en este caso insectos? Pero también los hubo toda la vida. También en el mismo equipo de trabajo. Pero Mónica no es Mónica Perra Navarro. Ella no se presenta de esa manera. Tienes razón. Bueno, yo soy la perra, voy a decir a partir de ahora, y punto. Pero hablando de los animales, Rica Cosa sacó un disco que se llama Cimarrón. Sí. Y hablábamos la vez pasada, comprando pescado en la feria, me encuentro con Anita Prada, que en uno de sus temas del último disco, que se llama Soy Pecadora. En Montevideo. En Montevideo. Dice, soy perra, perra mala. O sea que algo con lo algo animal pasa. Anda pululando por el aire. De todas formas, en cuanto a Rica Cosa, al cuarteto Rica Cosa, su último disco se llama Cimarrón. Yo pensé que era por el mate, más allá de que tiene un perro en la portada. Uh-huh. Pero el mate también es cimarrón. Ah, ¿sí? Claro. Mirá yo, qué brutalidad, ¿no? Se supone que yo debería saber. No, vos te enteraste una cosa y ya se enteró. No, pero ¿por qué? Porque lo busqué en el diccionario, porque también está el ganado cimarrón. Claro. Y tiene 6 acepciones, una más distinta que la otra, cimarrón. O sea, eso es ponerle un nombre a un disco. Qué bárbaro. Esto se lo quiero dedicar también a todos los artistas que le ponen el nombre de ellos mismos a los discos. Porque acá perra tiene una búsqueda conceptual, cimarrón tiene 5 significados. Ahora, poner Altertango, al primer disco de Altertango, cosas que pasan. Claro. Cosas que pasan. No, por favor, Germán. No, ya por favor. Ya que ganas de hablar. Qué cordiales entre ustedes. Por favor, Germán. No, Mónica, yo quisiera volver a lo que estábamos hablando anteriormente, vinculado a lo que decíamos de perra. ¿Cómo decantó todo ese proceso en el disco? ¿En dónde se puede ver eso? Fue como un proceso muy largo el que tuvo el disco, porque grabamos este paquetito como por el 2007 y como fue un disco que nació viejo, para mí. Perra. ¿No? Sí, porque de pronto era como que ya estaba y lo íbamos a grabar. Y yo me enfermé, tuve cáncer estos últimos 2 años, entonces todo se suspendía, ¿no? Entonces vino operación, quimioterapia, acoso, no sé cuánto. ¡Ay, qué bueno, estoy bien! Vamos a grabar el disco. No tenemos plata. Claro. Bien, vamos de nuevo, rememos. Vamos, ¿qué? Tenemos la plata. Me dio de nuevo cáncer. Y así fueron estos últimos dos años. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, en ese mismo proceso de quedar como crisálidas, así suspendidos en el espacio, fueron como madurando las canciones y como un concepto. Me encantó eso que dijiste del concepto, porque yo siempre escuchaba hablar de los discos con concepto y no sé cuánto, estás, una palabra re linda, pero que una cosa es la palabra como concepto y otra cosa es la acción de la palabra comprendida realmente desde claro. El corazón, uh-huh. ¿no? Pero porque es lo que vos decías, hay acción en esa idea de concepto que vos planteás. En la otra, y tiraste una palabra clave, que es el tema de la racionalización. Claro. Son dos instancias completamente diferentes, una racionalizada y la otra es aquella que se vive a flor de piel, como lo que te tocó a vos. Claro. Es completamente diferente. Sí. Yo, por ejemplo, en este disco siento que todo tiene que ver como con la carne, con una cosa así como muy de... Visceral, sí. Por ahí yo lo vivo como desde en el esternón, ¿no? Como ese lugar es el que se me ablandó. Uh-huh. Y es como... De ahí al disco. Fue como un proceso de también la grabación estuvo buenísima. Potenciamos mucho en la interna humanamente como claro. el amor. Uh-huh. No claro. Estuvo buenísimo. ¿Cuánto tiempo estuvieron grabando el material? Tres días. Sí. Y después todo el proceso de postproducción. Seguro. Y demás. Sí. Está bien. Ahora, Paquetito de Tango justamente era el disco que se había grabado en vivo también en aquel sí. momento. Así que podemos decir que es tu primer disco de estudio. Claro. Hablando de tango siempre, por supuesto, sí, sí. otros discos de estudio has grabado bocha sí. de veces. Sí, sí. Escuchemos algo porque tengo ganas de compartir dos temas. Estaba Dale. Buscando la lista y lo voy a elegir bueno, yo. Mirá cómo la dictadura... ¡Bien ahí! Tomá. Iba a elegir Trompo Azul, que era el nombre de la gira. Sí. De Mónica Navarro. Que hiciste el año pasado. ¿El año pasado no? 2008. Ah, está bien. Por 2008. Mucho, por varios lugares de Uruguay. Sí, sí. Pero para darle continuidad a la programación de la AM530 y también Malena Muyala, uruguaya ella, que canta la misma versión, vamos a destronarla y le vamos a pasar el tema de Mónica Navarro, Pedacito de Cielo, que justamente es el programa que nos que viene después. En homenaje a Ballester. Daniel Ballester, que también anda por ahí, que le pedimos que por favor baje la terraza y escuche esta versión hermosa de Mónica Navarro, Pedacito de Cielo, para todos ustedes. Comparen y llamen al 4382-9327 y sáquense la careta y digan, me gusta más Malena Muyala o me gusta más Mónica Navarro. Que se peleen los uruguayos. Qué perverso que sos. La casa tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor. La noche llenaba de ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías si yo te leía mi verso mejor. Y ahora capricho del tiempo, leyendo esos versos, lloramos las dos. Los años de la infancia pasaron, la reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles, malvados, llevando esta esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. brisa, tu cálida risa, tu límpida voz. Tal vez escapó a tus ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Tus ojos de azúcar quemada tenían distancias doradas al sol. Y hoy quieres hallar como entonces la reja de bronce. La infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría años han pasado, terribles, malvados, llevando esta esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Llegado hasta tu casa. Escuchamos de Franchini Stampone y Homero Expósito, Pedacito de Cielo, interpretado por Mónica Navarro, la cantante Mónica Navarro, que está aquí con nosotros en Fractura Expuesta. Llega el informativo, tanda, y después seguimos conversando con Mónica. Hola, ¿qué tal? Soy Federico de Mármol, zona sur de Buenos Aires, y quería saber si tenían algo de la orquesta del joven Agustín Guerrero, orquesta típica, ex Cerda Negra, y tenía otra inquietud, ustedes que están con lo contemporáneo en el tango, si conocen alguna banda que haga folclore argentino, por ejemplo samba o chacarera en tango. Se me ocurrió, por ejemplo, samba para olvidar en tango, algo así, un experimento así, si conocen. Bueno, muchas gracias. Fractura Expuesta. Noticias 530. Hora 23:30 minutos en Buenos Aires, cielo cubierto, la temperatura 12 grados 3 décimos, humedad 94%. Otro constitucionalista confirmó que la ley de servicios de comunicación audiovisual está bien reglamentada. El especialista Eduardo Bárcez además descartó la viabilidad de los planteos de la oposición. También analizó el artículo 161 de la norma que refiere a los plazos de desinversión de las empresas monopólicas. Bárcez destacó que el Estado no ha hecho ningún avasallamiento al regular todas las disposiciones de la ley de medios audiovisuales. Estudiantes secundarios cortaron el tránsito en reclamo de mejoras edilicias, viandas y becas. Realizaron protestas en distintos puntos de la ciudad. Camila, alumno del Liceo 12, informó que las autoridades se habían comprometido a pasar esta semana por los colegios para determinar cuáles eran los problemas y aún no lo hicieron. Aseguran que en Uruguay hay hijos de desaparecidos argentinos. Lo dijo ante un tribunal Sara Méndez, testigo de la causa Automóviles Orletti. La uruguaya es una de los 120 testigos que se presentan ante el Tribunal Federal número 1, que juzga a 5 represores argentinos por crímenes cometidos en el centro clandestino. Estuvo detenido en la ciudad de Buenos Aires por la aplicación del Plan Cóndor, a través del cual las dictaduras del continente prestaban colaboración mutua. Cielo cubierto en Buenos Aires, la temperatura 12 grados 3 décimos, humedad 94%, la presión 1018 hectopascales. Noticias 530. AM530. 530. Rompiendo las pesadas cadenas de opresión. Liberemos la mente hacia una nueva comunicación. La voz de las madres. La primera de la izquierda. Para el último fin de semana largo fuimos a lo de tus viejos, ¿eh? Tratemos de encontrar un equilibrio. Nunca falté un cumpleaños de tu familia. Hagamos así esta vez. El 24 en lo de mis viejos, el 25 con tu familia. ¿Sí? ¿Eh? Pero no hagamos de esto algo grave, porque yo me acuerdo que estábamos de novio, no era tan agitado. Éramos más, no quiero pensar que esto todo viene por lo del matrimonio. No, Jorge, no creo que sea así. Buenísimo, porque yo ya pensaba que estas cosas pasan desde que estábamos casados, ¿viste? Que son esas que... No, nada que ver. Además de estos detalles, el matrimonio también es la expresión legal de un vínculo de amor que brinda protección y derechos a la pareja que lo contrae. Vamos tratando de repartirnos así, la fecha con tu familia, con esta cosa. Ley de matrimonio entre personas de un mismo sexo. El mismo amor, los mismos derechos. INADI, hacia un país que te incluya. Voces, texturas y colores de América Latina en Vientos del Sur. AM530, la voz de las madres presenta Vientos del Sur. Con Hugo Muleiro y Marisa Bertone. Vientos del Sur, los viernes a las 20, para acercarnos, para conocernos. Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Cantilo y apoyo la Ley Nacional de la Música. Apoya vos también la Ley Nacional de la Música. Más información en www.musicosconvocados.com. Desde Buenos Aires, Argentina, transmite AM530. La voz de las madres. Tango. Tango. Tango. Tango. Fractura expuesta. Más voces. Más tangos. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Muy bien, seguimos en Fractura Expuesta. Respecto a la pregunta que hizo Federico de Mármol, que nos comentaba o nos preguntaba sobre algunas expresiones que estén vinculadas o... sí, orquestas que hagan folclore... Que hagan interpretaciones de folclore en clave de tango. Claro, interpretamos eso, porque orquestas que hagan folclore... orquestas típicas de tango, que hagan folclore, tema de folclore, hay un montón, la mayoría hacen, tienen casi la misma... La misma situación estética de resistencia a la hora de reivindicar el tango y reivindicar el folclore, en ese sentido lo mismo, la Fernández Fierro hace la samba de la Candelaria, es la primera que se me viene a la cabeza, pero la Misteriosa Buenos Aires tiene también, la Fronte tiene también, la Viudú tiene también, y por ejemplo, Cerda Negra, que era la que mencionaba, tenía el Malambo de Ginastera. No, Cerda Negra no, la orquesta típica de Agustín Guerrero, no, claro, Federico de Mármol. Porque Agustín Guerrero era el director de Cerda Negra, y Cerda Negra hacía el Malambo de Ginastera. Por supuesto que conocemos a la orquesta Agustín Guerrero y va a venir a estrenar mundialmente el próximo material que tenga. Esto es el casi como una imposición. Va a venir a presentar. Y porque sabe que somos pesados. Sabe que somos pesados. Sí, así que el sindicato. Eso, sí, claro, por supuesto. Exclusivo. Exclusivo, tal cual. Así que bueno, hay un montón de expresiones en ese sentido. Tengo un mensaje para Mónica. Que bueno, llega al Facebook de Claudia Umoller. Estoy escuchando a Mónica. ¡Ah, Claudita! Un beso grande. Ah, ¿se conocen? Sí, sí. Bueno, sí. O sea, no lo leo más. Bueno, pero quizás quiere compartirlo al aire. Léalo, señor. Es una guitarrista que vive por estos pagos. Así que te mando un beso grande, que seguro estás escuchando por ahí. Bueno, decía genia. Todo lo mejor para el miércoles. Sí, la duda era porque no sabía si era genial o genia. Y que este, no, porque le puso signos de admiración, entonces no sabía si era una L. Pero no, genia, todo lo mejor para el miércoles en el CCC. Hay que ir a escucharla, convoca Claudio Moller a través del Facebook de Fractura Expuesta. Marisú Papaleo también nos deja saludos. Y Alberto Más nos invita a la marcha a la Embajada Yankee el 11 de septiembre para pedir la libertad de los 5 cubanos. Bueno, aprovechamos y repasamos la fecha de Mónica aquí en Buenos Aires presentando el disco Perra. Será el próximo miércoles 8 de septiembre. Miércoles 8 de septiembre en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, que queda en Avenida Corrientes 1543, a las 8:30 de la noche es el concierto. Mónica, ¿y con qué formación te vas a presentar? ¿Es la misma del disco? ¿Venís en una formación más reducida? No, caemos así en patota. Muy bien. Los chiquilines llegan el miércoles. El Piojo está estudiando acá. Vino a hacer un taller o un no sé qué de jazz. Alfonso Santini. Ah, traidor. Se vino para acá, nos abandonó. No, jazz. Claro, eso es lo traidor. Ese es el traidor, el que se dedica al jazz. Así que el Piojo anda por acá por la vuelta, okay. Y mis compañeros llegan el mismo miércoles y la formación es la misma. ¿Y vas a hacer todo el repertorio de Perra? Sí. ¿Está previsto todo el repertorio? École Cuba. Así que va a estar Horacio Di Llorio en el piano, claro. Eduardo Mauriz en la guitarra, el Piojo Santini en el contrabajo y Nario Recoba de Rivera. Hago la aclaración porque él vive en Rivera y viene desde Rivera a ensayar a Montevideo y se vuelve. Pobre hombre. ¿Qué? ¿Cuántos kilómetros hay? Y son como... 200. No, ¿más? Como 500. 500. Como 500 kilómetros. Eso se llama amar al tango. Claro, porque Rivera es el departamento que queda al norte. Entre Brasil y Argentina. Brasil, exactamente. Pero del lado de Argentina. O sea, del lado de Entre Ríos. O del lado de Uruguay. No, en Uruguay. Sí, claro, ya sé. Pero sí, por favor. Pero usted confunde. No es Rocha. O sea, no es del lado de Rocha que está con el mar. Es exactamente del otro lado. Exactamente. Estaba diciendo. Se quería ubicar el tipo, ya está. Claro, sí. ¿Tienen quilombo con los puentes? No, ahí no. No, en Rivera se puede. No. Bueno, está bien. Y vas a presentar todo. Dijiste el material con toda la formación. ¿Y el disco se puede conseguir acá? ¿Está editado acá? ¿O está previsto editarlo acá? Todavía no. No sé, tendremos que ver si a alguien le interesa editarlo. Pero claro, no, claro. Lo veremos en estos días. Ahí en el CCC. Trajeron copias para vender. Sí, por supuesto. Muy bien. Trajimos alguna cosilla. Bueno, hablando de versiones de folclore, aquí hay Kilómetro 11. Sí. De Tránsito Cocumarola, que es un chamamé. Exactamente. ¿Y está realizado en qué versión? En guaraní. ¿En guaraní? Lo hicimos en guaraní. Claro, porque mi mamá es correntina y yo crecí mi infancia en el pueblo donde vivía mi abuela, en San Miguel, en Corrientes, un pueblo re chiquitito, y donde no hay mucha cosa para hacer, entonces la diversión te la tenés que inventar. Uh-huh. Entonces, por eso mismo todo el mundo es músico, porque te juntás con el otro, claro. Uno toca la guitarra, el otro canta. Y entonces, como se dice allá, se estila ir de serenata. Entonces, salíamos ahí con Kilómetro 11, entre otras, ¿no? A dar serenatas, por ejemplo, al hospital del pueblo. Y ahí llegamos a cantar. Estaba buenísimo. La tenemos un poquito de fondo. Escuchemos la versión. Aquel puro sentimiento. ¿Entendés algo? No, para nada. Es por fonética todo. Sí, fonética 100%. Es que así fue como lo aprendí, sin entender, pero entendiendo, claro, algo de aquello, uh-huh, ¿no? Estaba muy bueno. Yo recuerdo en el concierto del año pasado en el CCC, ya lo habías hecho, sí, en vivo. Sí, lo hicimos. Bueno, y en este disco también aparece, en este caso, que no aparecía en Paquetito de Tangos del 2008, Fito Páez, que era el ausente de que faltaba, porque en el otro teníamos a Charlie García, sí, ¿no? Y a Spinetta. Y hicimos Carabelas de la Nada también. Ah, tenías razón. Efectivamente. Sí. Y ahí ahora volvemos. Así que repetimos. Repetimos, no lo dejamos afuera, tenés razón. Pero era solo con Fito Páez en esta oportunidad. Durazno Sangrando, de Fito era Carabelas Nada, y de Charlie era No Soy Un Extraño. No Soy Un Extraño. Bien, y ahora Saya Sissi, El Círculo de Baba. Saya Sissi, El Círculo de Baba, me lo presentó así como tango Diego Varela, que era uno de mis compañeros de la Tabaré, que bueno, uh-huh, que ahora tocan La Trampa y en Guatusi, que son dos bandas muy conocidas en Uruguay. Y un día íbamos viajando y sacó la guitarra y me empezó a cantar canciones y tal, y esta, y me contaba que la abuela le había regalado el vinilo de no sé cuánto, y me dice, ¡va! Esto es un tango. Y empezó a cantar Saya Sissi, El Círculo de Baba, y dije, ¡pa! Sí, definitivamente. Y después, con el tiempo, hablándolo con Horacio, a mí me encantó la versión que hizo, así como súper poderosa, como que terminó como de redondear la letra, que está buenísima, y como que se potenció más. Bah, me parece a mí. Uh-huh. Habla de un mito del norte argentino, Sayas y sí, el Círculo de Baba, que es... Sí, hoy lo de casualidad, caí. Ajá. Que no lo voy a poder transcribir como lo leí, o sea, tan claro, pero es de unas ranas que son rodeadas por una culebra o serpiente y que queda dentro del círculo de Baba y entonces no puede salir nunca, no puede atravesar ese círculo y muere de hambre adentro del círculo. Mirá vos. Es mitología del norte argentino. Aportando al dato. Bárbaro, nuevamente bien, repetimos la fecha de presentación oficial aquí en Argentina del nuevo disco, segundo disco de Mónica Navarro, miércoles 8 de septiembre en la Sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, que queda en Avenida Corrientes 1543, a las 8:30 de la noche comienza el concierto, así que invitamos a todos los oyentes de la 530 vayan a escuchar el nuevo material de Mónica Navarro en vivo. Y apúrense porque Mónica siempre llena esa sala, que ya le queda chica, de manera que no pierdan el tiempo porque va a ser una sola presentación. Estaba pautado en dos en principio, pero ahora quedó solo la del miércoles 8, así que pónganse las pilas porque se quedan afuera. Bueno, Mónica, te agradecemos muchísimo por volver a visitarnos cada vez que llegás aquí a Argentina, la buena predisposición, y nos alegra muchísimo, como dije al principio, verte bien, contenta y con el disco abajo del brazo. Bueno, para mí siempre es un placer visitarlos, ahora ustedes muy pilladitos con Radio Nueva. Con Estudio Nuevo, muy todo, bien. Todo divino. Nos despedimos con Medias Blancas. Dale. Gracias, buenísimo. Mónica Navarro pasó por Fractura Expuesta. Vos querés que me vista con medias blancas, que me ponga cadenas por todos lados, que me mande unas botas bien charoladas, que camine a lo macho, bien balanceado, y que use la mini hasta el ombligo, que me pinte una estrella, che, en la nariz, y que el pelo lo use hasta los tobillos. Vos sos un revirao, pianta de aquí, porque no te vas a Vieites a buscar una pupila. Yo vivo en Puente Alsina y soy persona normal. Si vos querés una hippie, si es eso lo que querés, rápate bien la cesera y anda a buscarla en las cuevas de la calle Santa Fe. Están todos locos, che, ahora resulta que todas las minas usan media blanca. ¿Y qué tienen? ¿Sabañones en los pies? Vos lo que querés es una mina extravagante que fume marihuana. Yo soy de Puente Alsina y soy persona normal. Si vos querés una hippie, si es eso lo que querés, rápate bien la cesera y anda a buscarla en las cuevas de la calle Santa Fe. De Nijenson y Giso escuchamos Medias Blancas con arreglo de Horacio Di Llorio, interpretado por Mónica Navarro. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Sebastián Minardi en Fractura Expuesta. Lo dicho, dicho está, y además eso que está sentado aquí frente a mí, y se llama Sebastián Linardi. Eso. Sí, sí, sos un objeto, ¿cómo señor? Está. Es el ¿cómo objeto? Estoy. Sígame un poco el chiste. No, es que no, yo lo sigo. Está completamente compenetrado. A mí me corrían por izquierda y a Maxi lo están corriendo por derecha. Es que estábamos... yo le estaba así dando un pie. Bueno, pensé que no se lo quería arruinar, perdón, pensé que lo estaba... Estábamos hablando del tratamiento de objeto del tango al principio, de ver cómo dos chicos que bailan tango son normales en el programa de Pettinato en Canal 2 y ahora... como un chico normal cubre tango en un programa normal de tango. Ese es Sebastián Linardi, el objeto de hoy de Fractura Expuesta, que viene a charlar sobre la presentación del disco de Cucuza Castiello. Y así además es. De Leopoldo Federico y Rubén Blades, sí, en el Luna Park. Así es, o sea, bueno, mínimamente quería comentarlo porque fue algo muy raro. Nunca había estado yo en la final, en el evento final del festival de baile. Uh-huh. Sobre todo, la verdad que no es mi especialidad ni mucho menos. Uh-huh. Pero quería ver esta cosa de Blades con Leopoldo Federico y su orquesta, ¿no? ¿Arrancamos por ahí? Arrancamos por ahí, sí, sí, sí. No, nada, la verdad que fue rarísimo. O sea, ver una orquesta de tango en un lugar tan grande, ¿no? A mí lo que, o sea, la orquesta de Leopoldo, claro, Federico es totalmente poderosa, la hemos visto, sí, sonar y, sí, una máquina completamente aceitada, totalmente, y logrando realmente climas fuertes, ¿no? Y verlo en un estadio es como que la cosa cambia. ¿El sonido? El sonido bajito para mi gusto, bajito, pero la verdad que lo que me quedé pensando, yendo a la orquesta en sí, es qué pasa con el tango en lugares amplios. La verdad yo no sé si fue la orquesta o es simplemente algo del género, capaz que en un lugar muy grande es como, no sé, un partido de fútbol en el Monumental, que se evapora en los, sí, cartitos de la hinchada. Me pareció toda esa sensación, ¿no? Vi lo de Rubén Blades, increíble ver los temas arreglados por Carlos Francetti, los arregló los temas de Rubén Blades en tango, hicieron Paula C., Ligia Elena y el clasiquísimo Pedro Navaja, uh-huh, hecho en milonga. Y quiero esa versión para escucharla, creo que es fabulosa, o Mirá. Sea, realmente sí, tengámoslas para Fractura de alguna manera. No sé cómo será eso, pero muy buenas para conseguirlo. Y me fui con esa cosa de qué pasa con el tango en lugares grandes. Yo pienso, de opinión personal, ¿eh? Sí. La música es música y llena la misma cantidad de canales en la sonoridad de cualquier tipo de instrumento. Me parece que hay que saber manejar una orquesta típica o una orquesta para un estadio. Será eso, ¿no? Ni más ni menos que eso. El sonido. Pero vos estás hablando de una cuestión de sonido. ¿Te referís a una cuestión de sonido? Sí, sí, sí, sí, netamente. Netamente. O sea, a mí me parece que tiene que ver con una instancia de escucha también. No es lo mismo, pongamos un ejemplo, ir a escuchar a un trío de jazz en un sucucho subterráneo de la Avenida Corrientes a ese mismo trío, amplificarlo o verlo en el Luna Park. Sí, pero hay también una instancia del propio oyente, de quien está como público, que se predispone de otra manera. Pero justamente... Que no tiene que ver, creo, solo con el tango. Claro, perdón, claro. Con el sonido. Pero es el hecho social de la, sí, escucha. Sí. O sea, si vos llevas a ese mismo trío, lo sacás del sucucho y lo llevas a un estadio, sí, es probable que suene bien, que no sea, por supuesto, el mismo hecho social de estar en un sucucho tan íntimo a estar en un estadio con 4.000 personas que te rodean. Bueno, estamos tratando de explicar algo que le pasó a Linardi. No, pero lo que pienso yo es justamente eso. O sea, así como los Red Hot Chili Peppers vienen con su sonidista y tocan en el Luna Park y lo dejan así de chiquito, y viene Offspring a la semana con 18 músicos y suena mal, porque los músicos no sonaban buenos, estábamos hablando de hace 10 años, imagino que con... Sí, qué épocas. Imagino que con la orquesta típica de Leopoldo Federico, no sé quién es el sonidista, pero me parece que... a veces pienso esto, ¿están capacitados los sonidistas para darle sonido a una orquesta típica? Yo creo que es una cosa muy difícil para ellos. La verdad, o sea, más que los sonidos de la típica son raros, ¿no? Uh-huh. Cosas muy bajas y cosas muy agudas, ¿no? La verdad, capaz que les es raro. Estoy hablando por hablar. También me acuerdo que la fui a ver a Nelly Omar a Luna Park y también me pareció algo medio raro. Digo, en el formato de cantora con guitarrita, sí, ¿no? Una cosa también, uno la suele ver en bodegón. Uno está mal acostumbrado, la verdad, que ver tango en lugares grandes es raro, ¿no? También no hay que... Claro, habla de lo que decía Maxi. En un festival de tango. Claro. Pero es acostumbrarse al hecho social y no a cómo suena. Usted dice, pero yo me acuerdo... En todo caso, desacostumbrarse a eso. Exactamente. Tal vez sea eso. Me quedé con la duda. Yo a Nelly Omar será el tango, ¿no? Yo a Nelly Omar en Luna Park la vi y no me hizo ningún ruido. De hecho, a Nelly Omar le faltaba tirarse al público a que la pasen por arriba como Axl Rose. No, pero no. Te digo que tiene más vitalidad que Axl Rose. No, pero entonces, yo no me refería a eso. No, pero me refiero, sí, al sonido. Yo por lo menos hablo desde el lado del sonido, que me pareció impecable el sonido de Nelly Omar en aquel momento. Claro, yo lo de una cosa más de vivencia, no tanto del sonido igual, ¿no? Aparte de cómo emociona a veces el tango en un lugar tan... Ver a los artistas tal vez tan chiquititos, sí, ¿no? Ese tipo de cosas. Ah, bueno. En ese, como vivencia, la verdad, igualmente el sonido, ojo. Yo creo que el sonido falló para la orquesta de Leopoldo Federico. Uh-huh. Eso ni que hablar. Pero hablando de sonidos que fallan, le tengo que dar una mala noticia, que están tratando de abrir los discos con no martillos. Solo falla... no solo falla el de Leopoldo Federico, sino que falla el de Cucuza Castillo, que evidentemente es un estafador. No, me está... Sí, es un estafador. Acaba de estafar, pero esa es la noticia. O sea, tenemos una estafa... No, la noticia es que... Y la noticia, sí. Están diciendo que no hay chance, así que vamos a ir charlando. No, Cucuza ahí nos va a romper la cabeza. Cucuza no le va a romper la cabeza a nadie. Claro, favor. Todos sí, le van a ir a romper la cabeza a Cucuza Castillo. De los dos discos... Cucuza Castillo, justamente, hay que contarlo, o sea, hizo el disco cooperativo, se lo ofreció a 100 amigos, y pasa esto con los discos. Ahí lo tenés. Y 50 son truchos, y se lleva truchos. El 50% de la gana, claro. Y así te das cuenta. ¿Te das cuenta cómo te está arruinando? Estamos en un problema. Bueno, pero usted me acaba de arruinar el pie, porque yo justamente estaba hablando de lo terrible del tango en grandes estadios, y para decir que me fui justamente a un bar a escuchar tango de bar y hablar justamente de este disco, que son presentaciones del ciclo El Tango Vuelve al Barrio, ¿no? Un ciclo que hacía Hernán Cucuza Castielo en el bar El Faro, en el barrio de Villa Urquiza, y que, bueno, registró en este disco para los amigos. Uh-huh. Es toda una jugada, pues en realidad esta primera edición limitada es justamente un... ¿Usted ya dijo todo esto que estoy diciendo? ¿No? ¿Dijo que era un peldaño intermedio para el disco definitivo? No, no lo dijo. Esa mentira no la dije. Ah, esa bueno. Mentira de no es ninguna mentira. No es ninguna mentira. Con lo que ganen en esta venta para los amigos, una edición de lujo doble con una foto, una creo que es una litografía, no sé mucho de plástica, pero original del artista Sanju. Es una persona que hace cómics, Sanju, para quien no lo conoce. Qué bueno está. También fotos personalizadas, una cosa muy, muy bonita, participativa. La gente votó las fotos que ilustraban el disco. Fue una cosa, aparte que el Faro ya venía teniendo su público propio, ¿no? Cucuza jugaba de local y logró hacer una movida muy, muy conocida. Lo plasmó en este disco, ¿no? Con vistas a hacer el definitivo, en una edición simple ya para toda la gente. ¿Cuántos temas tiene el material? Uf, vamos a contarlo, a ver, tiene un montonazo. El primer disco tiene 16 temas, y el segundo disco, donde hay perlitas, de las cuales el público va a votar entre las perlitas para que se incorporen dos a la edición definitiva, tiene 16. O sea, una cosa muy democrática la de Cucuza. Tiene el marketing aceitadísimo, Cucuza Castillo. Hay que decirlo como es. Bueno, tiene el don de haber hecho de la calvicie una marca registrada, ¿no? También, cualquiera. Claro. Cuando todo el mundo se quiere poner pelo, el chabón. Tenés razón. Él reivindica la pelada. Pero totalmente, y de eso ha hecho fortuna, diría yo. Entre ellas un disco. Bueno, así que, ¿seguimos intentando componer el disco o sí, ya hay que bajar? Sería una grasada total que yo lo reproduzca desde la laptop. No sé, si quieren votamos, así como vota Cucuza, votamos acá. Olvídalo, prefiero que Sebastián Linardi me pueda llegar, me siga brindando y ampliando el panorama de lo que escuchó, digamos, y de lo que vivió, por supuesto, también en el Faro, en la grabación de ese material. A ver, mejor hablemos de lo que yo viví en los ciclos del Faro, porque ahora vamos a hablar de que el Faro en realidad está en problemas. Ahora hay un final triste en toda esta movida del Faro, ¿no? El Faro fue una movida muy, muy linda, que nace en el 2007 como el ciclo Luisito Carrey. Cucuza amaba ese cantor de barrio, un cantor que falleció, si mal no recuerdo, a principios del 2000, de la década del 2000, y quiso hacer un homenaje a ese tango intimista de bodegón, con fraseos, bien dicho, y arranca esto, bueno, con un escritor en su momento que era Gastón Varela, un fanático de Carday y el Pie, que llegó a tener la puerta del bodegón donde Carday se hizo famoso, que lo demolieron y el Pie se agarró la puerta y la tenía en su departamento. Tremendo. Tremendo, sí, había hecho una novela donde Carday y su pivote, que era el maestro Antonio Pizano, el bandoneonista, eran personajes. Bueno, empezó con eso, yo fui a la inauguración, me acuerdo, fue una noche ya mágica, que tuvo esa cosa de tango de bodegón espontáneo, y se consolida la dupla de Hernán Cucuza Castillo y Moscato Luna en la guitarra, ¿no? No sé si habían tocado ya alguna vez antes, yo me imagino que sí, pero es como que en el bar El Faro como que se hacen realmente la dupla que termina plasmándose en el disco. ¿Cuánto pasó de aquello? Y pasaron 3 años. Ajá. 3 años, sí, sí. Arrancó en agosto del 2007. Fa. Un montonazo. Pasaron, bueno, casi todas las voces del nuevo tango: Analia Sirio, el Chino Laborde, el Cardenal Domínguez. Otras consagradas, como Rubén Juárez, que fue, cantó, se fue a hacer lo que tenía que hacer a otro lugar. Y cuando terminó en ese otro lugar, volvió al Faro, porque le gustó la onda que había el Faro y tuvo una recalada inolvidable con toda la gente ahí hasta el amanecer. También otros también grosos, tal vez no tan conocidos, como el maestro, como Osvaldo Peredo o Ariel Ardit. tuvo el maestro Antonio Pizano, el que acompañaba a Luis Carrey tocando el bandoneón con Cucuza. O sea, pasaron cosas muy, muy deliciosas en un ambiente muy, muy familiar, muy, muy cálido que se genera ahí, ¿no? Lugar familiar, digo, también porque Mateo Castiello, el hijo de Cucuza, a veces también toca la guitarra y hace las veces de mago. Creo que es el primer mago del tango. El mago Magoya. El pibe, además de tocar la guitarra, va de mes en mes y te hace un truco de magia. Pero es un mago tanguero. ¿El mago también? No sé. Eso, pues, no sé. No estoy utilizado para hablar. Pero bueno, es un lugar que pasan, la verdad, cruces muy interesantes, hablando en serio, ¿no? Y lamentablemente, lo desagradable de todo esto es que el gobierno de la ciudad lo clausuró al Bar El Faro como lugar de espectáculos. Claro. En una inspección, de una manera muy absurda, como le pasó al Sanatabar. Al Bar El Faro le pasó lo mismo. Así que todo este ciclo que Cucuza y Moscato venían haciendo viernes por medio, de repente fue suspendido de una manera muy tonta. De forma tonta digo, porque ponele, en la presentación de este disco Cucuza lo presentó, pero no pudo cantar porque estaba clausurado. Pero al otro día, el Bar El Faro, vía gobierno de la ciudad, pero el lugar de los bares notables, sí. Que es una secretaría que va con los bares notables, permitió un concierto de Cucuza en ese mismo lugar. O sea, una contradicción. Así que, lástima que no pudimos escuchar el disco. Bueno, Cucuza, si lo quieren escuchar, va a estar con Chino Laborde y Dipi Cuidco y Cucuza Castillo y Moscato Luna el viernes 24 de septiembre en el Club Atlético Fernández Fierro. Esto es Sánchez de Bustamante 764. Gracias, Sebastián Linardi. Nosotros nos despedimos, se quedan con toda la programación de la M530, La Voz de las Madres. Será hasta el próximo jueves. Chau. Adiós. En un cine de Maipú y La Prida me sentí flechado. En un cine de Maipú y La Prida me encontré en tus brazos.